hallaré en cada movimiento pendular de un triste otoño. Veré todo el verano resbalar sobre mi piel. Me bastará tan solo que te quiero de tu boca. Se escape cielo adentro hacia una nueva dimensión. Y así aceptaré que solo yo comprendo esta locura. Y nadie más divulgue lo increíble de este amor. Pero mira qué cosa tan graciosa es mi ilusión. Yo aquí soltando sueños y esperanzas a los vientos. Pero mira qué cosa peligrosa es tu querer. Te juegas al azar y apuestas con mis sentimientos. De tus manos y el aire aquel momento que inventamos la pasión. No existe ni el testigo que describa con palabras el beso que provoca mi perdida tentación. Pero mira qué cosa tan graciosa es mi ilusión. Yo aquí soltando sueños y esperanzas a los vientos. Pero mira qué cosa peligrosa es tu querer. Te juegas al azar y apuestas con mis sentimientos.